jabona de la escuela. Cuántos amores y amigos quedaron en la güereña. Cuántos amores y amigos quedaron en la güereña. Te haciendo hacer un mandado para pasar por la esquina, pa' quedarme con un vuelto o mirarme a la vecina. Pa' quedarme con un vuelto o mirarme a la vecina. La muchacha de la esquina a todos enloquecía. Cuidado, dijo la abuela, es una niña de escuela. Cuidado, dijo la abuela, es una niña de escuela. En la plaza, amores que no se olvidan. Hoy ya pasa con sus hijos de la mano la vecina. Hoy ya pasa con sus hijos de la mano la vecina. Cuántas noches de verano mi pueblo se iluminaba. La torta frita con mate, la lotería se armaba. La torta frita con mate, la lotería se armaba. Y ya no pasa el lechero, no se juega la bolita. El trompo quedó olvidado, ya no vamos a la placita. El trompo quedó olvidado, ya no vamos a la placita. Cuántos recuerdos me llegan cuando voy pa' la güereña a visitar una